Shakira, Shakira, Shakira. Quiero que levanten las manos, las manos, que no los veo. Quiero que levanten las manos, los pibes, las pibas, vamos a quitar. Quiero que levanten las manos. Quiero que le vaya.